ilusión de mi amor. Yo he dejado todo solo para quererte. Jugaste tan mal que no quiero ya verte. Cuando te recuerdo maldigo mi suerte. Bonita mujer, ilusión de mi amor. Yo he dejado todo solo para quererte. Jugaste tan mal que no quiero ya verte. Cuando te recuerdo maldigo mi suerte. Solo me ha quedado sabor de tu beso y tus lindas caricias. Hechizo de luna, embrujo de amor que de ti me ha quedado. Solo me ha quedado sabor de tus besos y tus lindas caricias. Hechizo de luna, embrujo de amor que de ti me ha quedado. Y esto va para mi amigo Carlín. Métele ritmo nomás, pero con sabores. Bonita mujer, ilusión de mi amor. Yo he dejado todo solo pa' quererte. Jugaste tan mal que no quiero ya verte. Cuando te recuerdo maldigo mi suerte. Bonita mujer, ilusión de mi amor. Yo he dejado todo solo pa' quererte. Jugaste tan mal que no quiero ya verte. Cuando te recuerdo maldigo mi suerte. Solo me ha quedado sabor de tu beso y tus lindas caricias. Hechizo de luna, embrujo de amor que de mí se ha alejado. Solo me ha quedado sabor de tu beso y tus lindas caricias. Hechizo de luna, embrujo de amor que de ti me ha quedado. Huepa, huepa, huepa. Métele al sabor, métele al sabor. Corazón de lunas. ¡Ajá! ¡Wepa!